Bueno, buenas tardes a todas y todos. Ahora que ya parece que nos iluminaron, vamos a empezar con la segunda sesión de la semana del Aula Popular José Luis García Rúa. Hoy vamos a tener con Inés, que ahora presentaré, la conferencia La Bolsa o la Vida, la vulnerabilidad humana y la política de los cuidados. Bueno, a mí me encargaron de presentar a Inés y aunque hasta hoy no nos conocíamos, pues ojalá que sí podamos seguir conversando porque tiene un currículum muy interesante y yo creo que va a abordar este tema de una manera muy ilustrativa para todos y todas. Inés Campillo es profesora de métodos de investigación social en la Universidad Pontificia de Comillas y de sociología de la familia en la Suffolk University en Madrid. Se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid en Sociología con una tesis que llevaba por título Adiós al familiarismo, las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en España. Sus intereses de investigación tienen que ver con la política social comparada, los cuidados, las relaciones de género, la sociología del trabajo y la sociología política. Ha participado como investigadora en varios proyectos de investigación relacionados con la seguridad, los cuidados y la conciliación y las políticas familiares. Tiene diversas publicaciones, yo citaré dos, Políticas de conciliación de la vida familiar y laboral en los regímenes de bienestar mediterráneos, que está publicada en Política y Sociedad, y Desarrollo y crisis de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en España del 97 al 2014. Está publicado en la revista de Investigaciones Feministas. Tiene otras publicaciones más, pero además ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Kent, de Turín y Florencia y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en el Sciences Po Lille. Ha realizado trabajos de traducción también al italiano, al inglés y al francés destaca ella aquí en la última línea de su currículum, que a mí me gustó mucho que ya va siendo hora que las mujeres pongamos esto en el currículum porque es un mérito de los más importantes. Es militante feminista, principalmente en el colectivo Lilas, aunque ahora mismo, dice ella, su militancia está en stand-by por motivos de precariedades y conciliaciones imposibles, algo que nos pasa mucho a las mujeres con las militancias y con los trabajos. Como os dije, ella va a hacer una charla titulada La Bolsa o la Vida, la vulnerabilidad humana y la política de los cuidados. Yo creo que el tema que va a abordar es un tema muy relevante, tanto en la agenda feminista como de un nivel de política a todos los niveles generales, ¿no? Es un tema que debería de estar en la agenda de los partidos políticos porque la idea de socializar los cuidados en una sociedad donde hoy todavía daban datos con respecto a la crianza, estamos en una tasa de 1,3 niños por mujer, tenemos una media de edad de las mujeres para tener hijos de 32 años y solo hay un 73% de mujeres que cogen baja por maternidad frente al 20-tantos de hombres. Yo creo que eso está diciéndonos algo muy importante sobre una sociedad que deja los cuidados en el ámbito de lo privado y no los asume como algo social. La crianza, una sociedad que se ha preocupado mucho de las políticas natalistas, pero muy poco de las políticas que tienen que ver con la crianza y con apoyar a las familias en los diferentes momentos de la vida de los niños y las niñas, y una socialización de los cuidados porque somos una sociedad envejecida, una sociedad de gente mayor. Yo creo que si miramos al público y aparte de los que estamos aquí sentados o las dos que estamos aquí, yo creo que somos una muestra de que somos una sociedad de gente mayor y el tema de los cuidados que ha recaído tradicionalmente sobre las mujeres es una cuestión política también, es una cuestión política también que hay que abordar. No soy yo quien va a hablar de esto, sino Inés, que seguro que sabe bastante más que yo de todos estos temas. Tienes la palabra, Inés. Vale. Hola. Bueno, puedes acercarlo un poquitín, yo creo, si quieres, ¿no? Para estar más cómoda. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Bueno, pues muchas gracias, Aquilina, por la presentación y gracias al aula José Luis García Rúa por la invitación, especialmente a Yolanda, que ha sido muy amable. Es un gusto veros a todos y todas aquí y bueno, espero que os resulte interesante lo que tengo que decir. sobre todo porque tengo la cabeza del viaje y de que espero ser clara y que podamos conversar y que haya preguntas. Bueno, como podéis ver en el programa, la charla la titulé La bolsa o la vida, la vulnerabilidad humana y la política de los cuidados. Y he organizado la charla un poco teniendo en cuenta los distintos elementos del título, ¿no? Básicamente voy a hablar sobre a qué me refiero con vulnerabilidad humana. De ahí pasaré a hablar de... Acerca un poco el micrófono porque deben de oír. Vale. Así, y métete bastante bien. Vale, lo siento. Bueno, pues básicamente decía que voy a organizar la charla atendiéndome a los elementos un poco del título para que sea más clara, ¿no? Voy a hablar primero de a qué me refiero con vulnerabilidad humana, después cómo el reconocimiento de la vulnerabilidad humana nos lleva a atender a los cuidados, entonces hablaré de qué entendemos por cuidados desde la economía feminista y luego, una vez hecho esto, me preguntaré por qué tipo de políticas habría que hacer para atender a los cuidados, para valorizar los cuidados, ¿no? Y digamos que la pregunta la bolsa o la vida tiene que ver con que la apuesta o mi apuesta para atender a los cuidados es una apuesta por descentrar el mercado y especialmente el mercado de trabajo y descentrar también ese chantaje que nos hacen los mercados de trabajo relacionados con la bolsa o la vida, ¿no? Tienes que elegir entre trabajar por un salario, no sé cuántas horas, por un salario mísero o tener vida. Bueno, pues, ¿a qué me refiero con vulnerabilidad humana? Me parece que es interesante hablar de los cuidados desde la dimensión de la vulnerabilidad humana, o sea, atendiendo a la vulnerabilidad humana, porque me parece que, en general, cuando se habla de cuidados, se suele hablar de los cuidados como algo que es una preocupación de las madres, de los padres, de las personas dependientes, de las personas con discapacidad, como se sigue tratando el tema como si fuera un tema sectorial, de que solo les interesa pues a algunas personas que, pobrecitos o pobrecitas, están pasando por un periodo puntual de intensidad, de cuidados, de recepción de cuidados o provisión de cuidados, ¿no? En cambio, si pensamos en los cuidados desde el punto de vista de la vulnerabilidad humana, estamos pensando en los cuidados como algo que es que nos concierne a todos. ¿A qué me refiero? O sea, normalmente cuando hablamos de qué nos hace humanos, cuando hablamos de cuáles son las características que nos hacen humanos, normalmente siempre solemos pensar en el lenguaje, la razón, y digamos que el pensamiento dominante occidental también se ha desarrollado en base a esa idea clave de las sociedades modernas, ¿no? Que como somos sociedades que hemos conseguido ese sueño ilustrado de ha triunfado la razón, ha triunfado la razón frente al cuerpo, la naturaleza, las dependencias, que me parece que es un sueño un poco irreal, ¿no? Y ambicioso. Pero bueno, digamos que la otra cara de la moneda, de lo que no se suele hablar y de lo que el pensamiento dominante, incluso nosotros y nosotras mismos en nuestro sentido común, no solemos pensar que lo que también otra clave, otra dimensión clave de nuestra humanidad es nuestra vulnerabilidad. ¿Y por qué no se ha hablado de eso? ¿Por qué normalmente no se habla de eso? Porque porque históricamente hemos sido las mujeres y digamos las poblaciones subalternas las que han tenido que atender a los cuidados, ¿no? Entonces por eso han quedado como invisibilizados, como si no fueran algo de eso, de la naturaleza. Las mujeres como han sido el terreno de la naturaleza, de las dependencias, de los cuidados, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos que empezar a reivindicar la vulnerabilidad como una dimensión claves de la vida, como, es más, diría más, la vulnerabilidad humana. O sea, somos una especie, nuestra especie, los humanos, somos especialmente vulnerables. O sea, podéis pensar que también compartimos la vulnerabilidad con otras especies, animales no humanas, ¿no? Pero yo diría que la vulnerabilidad humana se distingue del animal en diversas cosas, entre ellas, en una cuestión de grado, una cuestión, digamos, más cuantitativa, es que los seres humanos somos más vulnerables que cualquier otra especie animal. De hecho, por ejemplo, el periodo de crianza, el periodo de inmadurez humana, es mucho más prolongado que en cualquier otra especie animal, ¿no? En una jirafa, por ejemplo, recién nacida, pues puede ponerse a andar y a correr. O incluso un chimpancé, que somos una especie a la que nos parecemos más, los chimpancés cuando tienen 7 años son capaces ya digamos, de recolectar o de proveerse de la comida que necesitan para su propio sustento. Y los seres humanos, ni siquiera en las sociedades como las sociedades recolectoras, los seres humanos no han podido hacer eso, no podían hacer eso hasta que no tenían unos 15 años. Entonces, digamos que sí, que como especie nos es muy importante o nos identifica nuestra vulnerabilidad cuantitativamente, pero también cualitativamente, porque como especie, digamos que el éxito del Homo sapiens, o sea, el éxito de nuestra razón y lenguaje, es precisamente que tenemos, que podemos gozar de ese periodo ampliado de inmadurez, de crianza, en el que no tenemos que preocuparnos de nada porque estamos atendidos por alguien, por nuestras madres, nuestros padres, nuestros familiares, y tenemos ese tiempo para investigar, jugar, pensar, es como, y gracias a ello hemos desarrollado nuestras capacidades cognitivas, nuestra inteligencia individualmente y como especie, ¿no? Entonces, es que es muy importante, y además no solo es importante porque los cuidados sean algo, la vulnerabilidad y la necesidad de atenderla con cuidados sea algo perdido el hilo, perdonad, decía que sí. Sí, perdona. Que no deberíamos pensar que cuando pensamos en la vulnerabilidad, pensamos en los cuidados, tendemos a pensar en una cosa muy física, muy material, ¿no? Y tendemos a reproducir esa dicotomía entre, por un lado, la razón, el lenguaje, digamos, la esfera pública, la proyección, y por otro lado, pues, la atención a los cuerpos, la naturaleza, las dependencias. Pero en realidad, digamos, los cuidados y la vulnerabilidad son también una esfera del desarrollo del lenguaje, son una esfera de comunicación, de afectos, y los afectos son también lenguaje. En los afectos entra también el lenguaje, la comunicación. De hecho, para llegar a ser seres racionales e independientes es básico que hayamos tenido, ¿no?, ese periodo de crianza, de cuidados, en los que se nos ha cuidado de forma material y de forma afectiva, con el lenguaje, y por eso llegamos a ser las personas que somos, como seres morales también, no solo seres racionales. Pero no debemos pensar, o sea, me estoy enfocando mucho en la crianza para justificar esta idea de que incluso como especie es clave pensar en la vulnerabilidad, ¿no? Pero no debemos pensar que la vulnerabilidad es una cosa, una cuestión solo de las etapas, digamos, pasivas de la vida, como, bueno, somos vulnerables cuando somos pequeños o pequeñas y somos vulnerables cuando ya somos ancianitos, ancianitas y necesitamos cuidados, ¿no? Digamos que la potencialidad del concepto de vulnerabilidad y también el de cuidados es en pensarnos como seres que durante toda la vida pues somos, necesitamos cuidados, somos vulnerables, necesitamos en mayor o menor intensidad cuidados, porque necesitamos atención, afecto, necesitamos alimentarnos, cuidarnos cuando estamos enfermos o prevenir enfermedades. Y por eso es importante, o sea, estoy poniendo bastante énfasis en contaros como este concepto de vulnerabilidad y de cuidados amplio, porque es importante tener esto claro o partir saber de qué concepto partimos, porque las políticas que vamos a pensar para atender o valorizar los cuidados serán muy distintas si los pensamos como algo que son una cuestión puntual o una cuestión de urgencia extrema que le ocurre a ciertas personas o cuando ya estás eres viejito, pues las políticas serán diferentes que si pensamos que los cuidados nos conforman como especie y que todo el mundo necesita un tiempo y digamos un espacio para cuidarse a sí mismo y para cuidar de los demás, ¿no? Bueno. Pues bueno, este concepto, como os decía, este concepto de cuidados, que es el que se maneja desde la economía feminista, la antropología feminista, me parece que tiene un potencial político muy fuerte, ¿no? Porque pone en entredicho, digamos, la organización, nuestra organización social, ¿no? Que vive de espaldas a esa realidad, ¿no? Digamos que ahora mismo el mandato es tienes que trabajar a tiempo completo, tienes que, si tienes hijos o hijas, eso no puede nunca entorpecer tu supercarrera, tienes que ser una madre y un padre entregado, pero a la vez no tienes que desaparecer de la vida pública, tienes que consumir, tienes que ser cool. Ahora hay, digamos, unas demandas excesivas de tener que ser superwoman y superman, tanto en la vida pública como en la vida privada. Pero al final eso choca con las condiciones reales, materiales de la vida, con nuestros empleos precarios, nuestras largas horas de trabajo, nuestros salarios bajos, vivir en ciudades pues cada vez más extensas, cada vez tenemos menos familiares cerca, es decir, cada vez cuidar es más difícil, es más, sí, más solitario, ¿no? Entonces, si asumimos entonces este concepto de los cuidados como un concepto que nos permite mirar a la realidad, digamos, renunciando, desprendiéndonos de esas dicotomías que en el feminismo durante años y en el feminismo de los 70, 80, se hablaba mucho del trabajo doméstico, trabajo remunerado o trabajo no remunerado, trabajo remunerado o espacio público, espacio privado, ¿no? Como dicotomías y ahora el concepto del que utilizamos en la economía feminista, que es de cuidados, en realidad no es lo mismo que trabajo doméstico. El trabajo doméstico enfatizaba las cuestiones más. El concepto de trabajo doméstico enfatizaba las cuestiones más materiales de las tareas domésticas o del cuidado más físico, pero no incluía esta dimensión que os digo como más afectiva, más relacional, y tampoco incluía que el término de cuidados engloba actividades que se llevan a cabo tanto en el espacio privado de los hogares y de la familia como en el espacio público, porque cuida a una enfermera, cuida a una maestra, cuida a una empleada del hogar con un contrato, pero en el hogar, y cuidan los padres y madres y los abuelos, y un amigo puede cuidarte o una amiga. Entonces nos permite tener una mirada mucho más amplia a procesos que en realidad están en todas las esferas de la vida social, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece un término potente que nos permite mirar a la realidad desde un ángulo, digamos, más revolucionario, por decirlo de alguna forma, en el sentido de ir a la raíz, de sistémico, ¿no? Entonces, digamos que si decimos que la vulnerabilidad humana conforma nuestra vida y que los cuidados son parte de nuestra vida y que deberíamos asumirlos todos y todas, no solo las mujeres, que evidentemente ha sido uno de los principales problemas de los cuidados, ha sido la división sexual de trabajo y que solo las mujeres lo asumieran, pero si los pensamos como algo constitutivo de nuestra humanidad y que debemos digamos, estar orgullosos de asumirlos, visibilizarlos y ponerlos en valor, ¿no?, en lugar de darles la espalda, entonces, ¿qué políticas deberíamos hacer para atenderlos, para valorizarlos, para posibilitar que se puedan llevar a cabo dignamente, con bienestar, ¿no? Y sobre todo teniendo en mente que ahora la familia tradicional, pues de varón sustentador y de mujer ama de casa, ya es cosa del pasado, ya no es la norma. Hace 40 años, pues los cuidados se atendían principalmente porque en casi todas las casas había una mujer o varias mujeres que atendían exclusivamente a eso, y gracias a su atención exclusiva a eso, otros, los varones, podían atender exclusivamente al trabajo remunerado, ¿no? Pero es que esa ya no es la familia más común. La familia más frecuente es cuando son familias de dos sustentadores, digamos, cuando son familias heterosexuales, son familias, las más frecuentes son de dos sustentadores, o sea, ambos miembros de la pareja trabajan fuera del hogar, ¿no? Pero es que además no solo eso, sino que cada vez hay familias más diversas, ¿no? Familias unipersonales, familias reconstituidas, esto es, familias que se han separado, luego tienen otra pareja, es decir, la vida familiar es mucho más compleja, ¿no? Con lo cual, y la vida familiar es mucho más compleja, pero las mujeres ya estamos incorporadas al mercado de trabajo, con lo cual, ¿quién cuida ahora, ¿no? ¿Qué pasa con los cuidados? Eso es lo que desde la economía feminista se llama la crisis de los cuidados, ¿no? Que es como hace referencia a ese vacío, entre comillas, o a esa crisis de tiempos para cuidar, cuando en las familias lo que ya es la norma es que ambos miembros trabajen fuera del hogar, ¿no? Esto impone unas presiones que muchas veces trasladamos o sufren los más vulnerables, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas, o nuestros mayores, o nuestras familiares dependientes, porque no tenemos tiempo o dinero para atenderlos, ¿no? Y a veces tienen que pasar, pues, los niños mucho tiempo en el cole o en actividades, mucho tiempo, digamos, en el cole, en la guardia, con horarios ampliados, o nuestros mayores no podemos ofrecerles, digamos, una vida más autónoma en sus hogares y con cierta, pues, atención familiar y atención especializada, porque no hay tiempo, porque no hay dinero. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Pues esto me lleva entonces eso, a qué políticas deberíamos hacer para tratarlos, para enfocar los cuidados adecuadamente. Aquí quería primero, antes de introducir las que yo creo que son más adecuadas, quería introducir cuáles creo que son las dominantes, cuáles son las respuestas que se están dando y que tienen más visibilidad en el espacio público, en los medios de comunicación, en la agenda política. Y quiero introducir primero esas propuestas de política, porque quiero criticarlas también, en parte. Quiero criticar, digamos, el enfoque desde el que se enuncian, el enfoque que tienen, y entonces los sesgos o las limitaciones que tienen ese tipo de propuestas, ¿no? Voy a simplificar, pero considero que la mayoría de propuestas sobre políticas de cuidados, a pesar de que hay matices, por supuesto, pero ya vengan de la Unión Europea, de la OCDE o incluso de partidos de izquierda, o la mayoría de propuestas, digo, ponen el foco, cuando hablan de los cuidados, ponen el foco, por un lado, en la igualdad de género, igualdad o desigualdad de género, y por otro lado en el empleo, o digamos que parten estas propuestas cuando se proponen valorizar los cuidados, parten del que el principal problema para valorizar los cuidados es la desigualdad de género que se da en la provisión de cuidados, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y entonces las principales, digamos, recetas que se implementan, que se piensan para atender a la crisis de los cuidados, a los cuidados, tienen que ver con fomentar la igualdad de género, pero fomentar la igualdad de género a través del empleo. Voy a explicarme mejor. Básicamente, digamos que ahora las medidas que vemos en la agenda pública, en los medios de comunicación, incluso pues en el feminismo más dominante o institucional, no sé cómo deciros, es como permisos iguales e intransferibles para padres y madres, ¿no? Jornada laboral de 35 horas, jornadas alargadas, o sea, que las guarderías y los coles abran más tiempo, que se extiendan los horarios de coles y de escuelas infantiles, también en Navidad, que abran más tiempo también en vacaciones para que los padres y madres puedan conciliar, que se desarrollen los servicios de atención a mayores, las residencias, digamos que el énfasis está puesto en desarrollar servicios y, por otro lado, en posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no? Digamos que el problema de los cuidados parece ser que se resuelve o que se resolvería si hombres y mujeres trabajaran 35 horas, tuvieran permisos de 16 semanas los dos y hubiera servicios alargados, ¿no?, para niños y niñas o para mayores o para personas con discapacidad. Y entonces, claro, yo me pregunto, ¿realmente pensáis que se puede solventar el problema de los cuidados o que se puede cuidar y tener tiempo para cuidar con todas esas medidas? Que yo no digo que esté en contra de esas medidas, pero para que pensemos en que todas esas medidas, al final lo que asumen es que podemos tener una familia de hombre y mujer trabajando a tiempo completo y con niños y con personas que atender, y que van a poder hacerlo, y que también esas van a poder atender los cuidados trabajando 7 horas al día, más luego el transporte, más los niños van a estar 8 o 9 horas en el cole y los abuelos no sabemos si hay que atenderles o no, porque Pero digamos que es un modelo, estas recetas están basadas en una universalización, digamos, del modelo de trabajar a tiempo completo en el mercado de trabajo, ¿no? Que puede parecer que es un modelo neutral en términos de género, pero no lo es. Es decir, al final lo que estamos diciendo, aunque estamos diciendo que los hombres deben cuidar, al final lo que estamos diciendo también es que los cuidados penalizan la carrera laboral de las mujeres, son una carga, y entonces lo que tenemos que hacer las mujeres, en lugar de tener tanto tiempo parcial o reducirnos la jornada o estar un año en descendencia, lo que tenemos que hacer es llevar la misma vida que han llevado tradicionalmente los varones, es decir, trabajar a tiempo completo a lo largo de toda la vida, tener una carrera laboral ascendente. Y claro, yo me pregunto, ¿realmente es posible? O sea, cualquiera de vosotros que haya cuidado o esté cuidando sabe que por muy igualitaria que quiera ser una pareja, el tiempo que te dejan dos jornadas laborales completas, el transporte en una ciudad, no tener apoyos familiares o si los tienes que vivan lejos, no tener dinero para que alguien te pueda ayudar en casa con tener una empleada del hogar, no tener un sueldo que te permite tampoco alargar o tener una canguro. Es decir, si solo contamos sobre nuestros salarios y nuestro tiempo, es una ficción pensar que podemos tener y que debemos además aspirar a tener familias en las que los dos trabajamos a tiempo completo 35-40 horas y somos capaces de cuidar, porque al final, sufrimos nosotros que estamos agotados y agotadas, tenemos unas demandas como de ser eso, Superman y Superwoman, y sufren los más vulnerables, que tienen que estar pues más tiempo desatendidos o menos tiempo sin poder estar con sus familias o jugando un tiempo, digamos, de calidad, ¿no?, con las familias. Pero es que además es eso, o sea, este modelo no funciona. O sea, este modelo de pensar que podemos cuidar, estar en el mercado laboral a tiempo completo, no funciona no solo porque no haya tiempo, sino también porque ¿qué nos ofrece el mercado laboral? O sea, ese modelo también tiene un sesgo de clase, de clase media, que parece proyectar que todos los que tenemos trabajo o todas las que tenemos trabajo a tiempo, o sea, incluso a jornada completa, pues los sueldos nos dan o no tenemos que hacer horas extra o no... Es decir, es un modelo que no solo no funciona incluso para las familias ideales que sí que tienen un buen trabajo a tiempo completo, con buenos horarios y que tengan un buen sueldo y que tengan abuelos y abuelas que puedan ayudarles, sino que no funciona para esas familias, pero no funciona para la mayoría de las familias que no son así, que tienen empleos precarios, que no llegan a fin de mes, que no viven en el mercado de trabajo como un sitio de realización e igualdad. Entonces, merece la pena repensar si es posible una estrategia de valorización de los cuidados y de consecución de la igualdad a través del mercado de trabajo, que es lo que venía a problematizar aquí. Cuando digo la bolsa o la vida, es que no se nos puede olvidar que no podemos, digamos, las feministas caer en una alianza, digamos, con el capitalismo neoliberal. Es que ya no vivimos en esas sociedades que tenían unos mercados de trabajo más regulados, un estado del bienestar potente, es decir, esas sociedades como europeas de la posguerra que podían proveer un salario y unas condiciones de política social pues de bienestar, sino que vivimos en una sociedad, en unos mercados de trabajo precarios que no nos da, que no nos da para llegar a fin de mes, que por daros una, bueno, yo misma por ejemplo tuve a mi hija sin permiso de maternidad, pero es que no soy la única, quiero decir que en este país el 30% y pico de los niños y niñas que nacen, sus madres no tienen permiso de maternidad, no tienen derecho al permiso de maternidad. Por eso quiero hablaros de esto, por eso quería hablar aquí de las limitaciones de una estrategia que pretende valorizar los cuidados a través del empleo. Pero si el empleo es precario, si los derechos para cuidar dependen del empleo y resulta que estoy temporal, que tengo un contrato temporal o que estoy en paro, en este país tenemos unas tasas de paro enormes. Entonces, ¿realmente es una buena estrategia? Es decir, ¿realmente pensamos que es una buena estrategia para valorizar los cuidados o para incluso para cuidar en igualdad, dejar esa cuestión en manos del mercado de trabajo? Os doy el dato de 2016 que os decía. En 2016 nacieron 410.000 criaturas, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramitó solo 278.000 prestaciones de maternidad. Pues es que esto no hablamos, estamos hablando de que, sí, como decía Kirina, estamos hablando de que las mujeres se cogen la mayoría de su permiso de maternidad y que no se lo donan a sus varones, pero es que tenemos 16 semanas, si tenemos encima que donar eso. y por otro lado, quiero decir que hay que también ver desde dónde estamos partiendo, y muchas de nosotras tampoco tenemos derecho ni siquiera a esas 16 semanas, con lo cual habría que pensar en instrumentos de política pública, en políticas sociales que desligar a nuestro derecho a cuidar del mercado de trabajo y de las vicisitudes de los mercados de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo, no? No sé si ¿cuánto? No sé cuánto. Más bien, sí. Voy bien de tiempo. Bueno, no sé si he sido clara y se han entendido todos los argumentos, ¿no? Pero entonces, si nos parecen limitadas estas propuestas de valorización de los cuidados que se basan en el empleo, entonces, ¿qué hacer, no? ¿Cuál sería la mirada, ¿no? ¿Qué tipo de medidas habría que promover si estas no nos valen, ¿no? Por lo menos a mí no me valen, ¿no? Y yo creo que es que tenemos que podríamos partir de dar un poco la vuelta al planteamiento del que parten las propuestas que os decía que son mayoritarias, ¿no? El problema ya no es la menor participación laboral de las mujeres, o no tanto, porque si vemos las tasas de participación de mujeres de 25 a 45 años, estamos en unas tasas de población activa femenina iguales a las de los países nórdicos en España. Es decir, ya no hay un problema en que las mujeres no queramos estar en el mercado de trabajo, que no podamos estar en el mercado de trabajo. Es que, de hecho, tenemos que estar en el mercado de trabajo, estamos abocadas a estar en el mercado de trabajo, aunque solo sea por la necesidad de salario, porque ya las familias no se pueden sustentar con un solo salario, ¿no? Digo, el problema, démosles una vuelta a estas propuestas, porque el problema ya no es tanto la menor participación laboral de las mujeres, sino la excesiva dedicación al empleo que tenemos todas y todas, como, y esa excesiva dependencia de las vicisitudes de los mercados de trabajo precarizados, ¿no? Entonces, ¿no será más bien que esa excesiva dedicación al empleo es lo que nos impide dedicarnos a sostener la vida, ¿no? ¿No será entonces mejor que la solución que pensemos sea que la vida de las que no que las mujeres se tenga que no que la vida de las mujeres tenga que parecer a la que ha sido la vida de los hombres tradicional, es decir, estar toda la vida dedicada al mercado de trabajo a tiempo completo de forma ascendente, sino más bien por qué no hacemos que la vida de los varones y sus trayectorias se parezcan más a las que han sido las trayectorias tradicionales de las mujeres, ¿no? Creo que ese es el reto, ¿no? Conseguir no tanto que nosotras seamos más como varones, sino que los varones sean más como las mujeres, que han tenido siempre una relación con el mercado de trabajo mucho más eso, como con interrupciones, mucho más complicada y ambivalente, pero esa ambivalencia y esa complicación venía de que estaban atendiendo a esto que decía la vulnerabilidad de la vida, que estaban sosteniendo las redes de sostenibilidad de la vida, que estaban cuidando. Pues tenemos que, para poder dejar tiempo y espacio para que esas redes se puedan desarrollar dignamente, pues deberemos intentar quitarle esa centralidad que tienen nuestros mercados de trabajo en nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestras rentas. De ahí que cómo podríamos hacerlo, claro, pues es, yo creo que esto pasa, para hacer esto, para conseguir que la vida de los varones se parezca más a la vida tradicionalmente de las mujeres y todos y todas podamos cuidar. Creo que sería más bien necesario, pues, de primeras, desligar la protección social del empleo, desligar los derechos sociales del empleo, desligar el mantenimiento el derecho al mantenimiento de renta del empleo. Por ejemplo, está claro que bueno, creo que todas las feministas quieren o abogan por la corresponsabilidad parental, es decir, por la participación paritaria de hombres y mujeres en la crianza. Eso está claro. Pero a lo mejor, dado nuestros precarios mercados de trabajo, pues es más interesante pensar en prestaciones universales que nos permitan a todos y todas cuidar independientemente de nuestro empleo, que en permisos iguales e intransferibles que dependen directamente de nuestro empleo, ¿no? Pero además, digo, desligar la protección social del empleo sería un primer paso, pero también quitar importancia e intensidad al empleo. Yo creo que deberíamos abogar, que es algo que ha estado siempre, bueno, ha estado hasta hace unos años en la agenda del movimiento obrero, la reducción de la jornada laboral para todo el mundo, y que desde hace años, yo creo que ya no se ha vuelto, parece que no está en la agenda la reducción de la jornada laboral. Bueno, hubo ese debate de las 35 horas a veces salen, en Francia se consiguieron, pero creo que 35 o 40 horas en sociedades complejas, urbanas y tal, no creo que solucione el problema de los cuidados. Creo que deberíamos ir a unas jornadas laborales de unas 20-25 horas a la semana, y sería no solo una buena forma para acabar con el paro y para repartir el empleo, sino una forma estupenda de tener tiempo para cuidar y para cuidar de hijos, hijas, amigos. Quiero decir, tampoco tenemos que pensar que, como decía al principio, todos necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, cuidar de nuestras relaciones. Entonces no tenemos que pensar en que una jornada de 20 o 25 horas solo le pueda interesar a alguien que es madre o padre o que tiene a su padre o madre enfermo, sino podemos pensar, y yo creo que estáis de acuerdo, casi todo el mundo querría tener una jornada de 20-25 horas y tener tiempo no solo para cuidar, sino también, ¿por qué no?, para participar en política, como lo decías tú cuando en la presentación, que no. Claro, ya si trabajas, si tienes un hijo, ya olvídate de estar en la vida pública o en la vida política. O en, ¿no? Entonces, digamos, para tener una buena vida, para fomentar, digamos, el florecimiento humano y aparte de cuidar, sería mucho mejor tener jornadas laborales de 20-25 horas. Además, pensar en esa demanda, eso, del movimiento obrero, cuando demandaba las 8 horas de jornada laboral, decían 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio. ¿Ya? Estaba claro que el movimiento obrero eran hombres principalmente, ¿no? Porque en las viñetas se veía, pues así, en las viñetas de ese eslogan se veía, pues eso, una persona durmiendo, unas personas trabajando y luego unas personas leyendo el periódico ahí. Nadie cuidaba, parece que nadie cuidaba. Pues parece, no sé, me extraña, porque me extraña que hayamos pasado a familias en las que ya no hay una mujer ama de casa o una abuela ama de casa o madre, o sea, la abuela y la madre todas ama de casa. Y sin embargo, digamos, pensemos que podemos hacer 8 horas y no nos salen las cuentas. A mí no me salen las cuentas. Quiero decir, si ahora los dos trabajamos fuera, no pueden ser 8 y 8 de ocio. Y además, ¿dónde están los cuidados, no? Así que igual es que hay que pensar una fórmula nueva, una nueva demanda social. Podemos pensarlo aquí, imaginativa, de no sé, que cuadren las horas, de 8-4-4-8, no sé. El caso es que bueno, creo que tendríamos que ir hacia esa dirección, en lugar de justo a la dirección que parece que estamos yendo, ¿no? que nuestras sociedades son cada vez más, cada vez ponen más énfasis en la realización a través del trabajo, en los derechos sociales asociados al trabajo. Es lo que se llama la activación, ¿no? Cada vez, pues eso, se penaliza más y se culpabiliza al parado, a la parada. Tienes que estar buscando todo el rato trabajo, o se te culpabiliza a ti individualmente porque no lo tengas. Entonces, bueno, creo que eso sería otra de las medidas por las que deberíamos abogar. Y otra cosa que me parece interesante, otra de las propuestas que os lanzo aquí para pensar cómo reorganizar los cuidados, cómo atender a los cuidados, es que en lugar de pensar en medidas, en lugar de tener siempre en la cabeza a una familia de heterosexual, de dos sustentadores, que parece que al final siempre estamos teniendo en la cabeza cuando pensamos en medidas de cuidados, en ese tipo de familia estándar. Deberíamos, digo, en lugar de tener esa familia en la cabeza, deberíamos, sería más productivo y menos, o sea, más justo, digamos, pensar en una madre sola. Quiero decir, si pensamos que nuestras medidas de política pública, nuestras políticas de cuidados tienen que ser capaces, o nuestras políticas de cuidados y nuestras políticas del mercado de trabajo tienen que ser capaces de asegurar que una madre sola pueda tener el derecho de, o sea, pueda trabajar y cuidar, o cuidar y, es decir, depende del ciclo de su vida, ¿no? Pero que si estamos pensando que una madre sola pueda tener hijos, trabajar, cuidar, participar en la vida política, estaremos pensando, creo, en derechos mucho más atinados, mucho más individualizados y que son más posiblemente generalizables. Porque si estamos pensando, si al final hacemos derechos que en el fondo tenemos en mente familias de dos sustentadores, estaremos luego penalizando a aquellas familias que no tienen ese modelo, ¿no? Que son madres con hijos o que son una pareja de lesbianas, porque sabemos que las mujeres tenemos un estatus laboral más precario, ¿no? Entonces, si a ese estatus laboral precario le penaliza encima teniendo menos derechos para cuidar, pues las madres solas o las familias que se salen de la norma están doble o triplemente penalizadas para ser capaces de elegir, cuidar o trabajar. Así que, en este caso, si pensamos, por ejemplo, en una madre sola, deberíamos pensar que un permiso, o sea, se va un poco al traste esta idea de los permisos iguales e intransferibles, porque un permiso de 16 semanas solo para una madre sola parece claramente insuficiente, ¿no? Sobre todo cuando, si quieres dar lactancia, y es lo que dicen los pediatras, de la lactancia hasta los 6 meses, pues un periodo de 16 semanas parece, 16 semanas de permiso materno parece muy poco, ¿no? Bueno, y por último yo creo que también, bueno, dos cosas para terminar. Yo creo que hace falta repensar los servicios de atención de educación de atención y de educación a la infancia y de atención a las personas con dependencia y a las personas con discapacidad, porque digamos los discursos que he dicho dominantes sobre los cuidados, eso, tienden a enfatizar el hecho de que hay pocos servicios y que hay que tener más servicios y alargar los horarios. Pero yo creo que también, aparte de pensar en eso, es importante pensar en fórmulas más flexibles para ese tipo de servicios. O sea, es importante hablar no solo de la cantidad, sino de la calidad, ¿no? En este país, al final, pasamos de, o sea, solo puedes, tienes que tener, pasas de tener, de estar 100% con tu hijo con una baja maternal o con el permiso de maternidad, a tener que estar 100% en el empleo y todo ese tiempo tu hijo con 4 meses o 3 meses y medio en una escuela infantil. Ahí deberíamos pensar en fórmulas mucho más flexibles de incorporación paulatina al empleo y de incorporación paulatina de los niños y niñas también a este tipo de servicios. Una cosa, que tú pudieras llevarlo solo unos días a la semana, pudieras llevar al niño solo unos días a la semana a la escuela infantil, o solo 4 horas en lugar de, bueno, las escuelas infantiles públicas tienes que llevar de 9 a 4, no hay más. Y, o sea, 9 a 4 y luego horario ampliado, pero no puedes llevarlo menos. Entonces hay que pensar un poco, yo creo que en fórmulas más flexibles y también en las condiciones laborales de las personas que trabajan en este tipo de servicios. Porque este tipo de servicios normalmente están subcontratados. Y las personas que trabajan pues tienen unas condiciones salariales y condiciones de trabajo muy precarias. Entonces, creo que también para la calidad del servicio que se da es importante que estas personas tengan mejores condiciones salariales y que haya formación continua. Y estas personas además son mayoritariamente mujeres, claro. Y para acabar, yo creo que más que... Bueno, pues eso, creo que toda esta charla lo que he venido a decir es que más que glorificar el mercado de trabajo y el hecho de que tenemos que como realizarnos también, como todos, mujeres y hombres, a través del empleo, un empleo que además ahora ya ni siquiera es digno, más que esa ideología productivista de hay que estar en el empleo, de hay que realizarse al lugar del trabajo, y una ideología que además sigue como despreciando los cuidados y viéndolos como algo puntual, como una carga, como algo que, bueno, a ver si se acaba, deberíamos empezar como a, también a valorizar los cuidados desde la educación, o sea, no solo teniendo más tiempo para cuidar, sino también desde la vida cotidiana, desde la educación, de las políticas educativas, para que ahora que tenemos menos hijos, ahora que ya no tenemos esa gran tribu, digamos, de las familias de los 60 en España, pues que acostumbremos o que socialicemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, en esas redes de reciprocidad, en ese sentido moral de que hay que cuidar de los demás y que es bueno y que eso nos hace mejores seres humanos. Bueno, y eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues después de la charla sugerente y también provocativa de Inés, yo creo que seguro que tenéis algunas preguntas o consideraciones que queráis hacer. O sea que a partir de ahora y durante un rato tenéis la palabra para preguntar. Sí, al fondo. Tienes que levantar un poco la voz, ¿eh? Porque desde aquí se escucha con un poco de... Con la atención que he podido en la charla, y bueno, estando de acuerdo en gran medida con lo que se ha expresado, me gustaría matizar que se pueda debatir un poquitín sobre un hecho que me parece absolutamente fundamental para que realmente la incorporación de la mujer al mundo laboral con igualdad de condiciones al hombre salariales se base en algo real también. Cuando digo esto me refiero a que una empresa, yo he sido empresario, una empresa se basa en pérdidas y ganancias. O sea, quien quiera negar esto no está siendo honesto consigo mismo cuando poco. Entonces, ¿a qué me refiero? La propia constitución de la mujer y lo que es la vida que todos conocemos es reproducirse y que el mundo, la vida continúe, ¿no? En él, como ya estaba hablando, y que el mundo no se acabe. ¿Qué quiere decirse? Que una mujer quiera tener hijos o una familia desee tener hijos es algo absolutamente natural y deseable. ¿Qué ocurre con esto? Si una empresa, un empresario, tiene que contratar a dos trabajadores, quiero expresarme bien, no, no se vaya a malinterpretar, lo que digo. Quiere contratar a dos trabajadores, uno de esos dos trabajadores, hay un riesgo de bajas laborales mayor que la otra. El caso grave en este aspecto es cuando esa baja laboral tiene que correr a cargo, por lo menos en los 9 meses siguientes, en su gran mayoría, a costa de la empresa, los gastos. Aunque hay gente que lo niega, y es absolutamente mentira porque yo lo he tenido que padecer en la empresa. O sea que mi empresa, en el año 2000, y en el sector de la construcción especializada, por supuesto, la más de la mitad eran mujeres. Yo he abierto camino en Asturias en este aspecto, puesto que tuve problemas para que se pudieran incorporar en las obras, puesto que ante la ley defendía ese derecho, la práctica diaria hacía bastante inviable esto. Pero bueno, lo hice, las incorporé, de lo cual me alegro profundamente porque, bueno, existieron trabajos muy especiales gracias a que buena parte de la plantilla, más de la mitad, eran mujeres y sabían hacer trabajos que los hombres, por su propia condición, bueno, no es que no lo supieran hacer, pero menos brillantemente que ellas en algunos aspectos. ¿Qué quiero decir con ese apodo? Yo he tenido la suerte de que nunca he tenido bajas en ese aspecto, salvo el último año. Disculpe, pero podríamos ir matizando cuál es la pregunta a la conferenciante. Sí, es que si, no, es que si lo explicas muy tan largo, no sé si vamos a, claro, no vamos a, si va a poder contestar. Después vamos a sepa entender correctamente como digo, ¿no? Igual, seguro que sí, seguro que ya lo puede entender. Seguro, bueno, que sí. Nos, a ver, es una persona cultivada, lo podrá entender. Yo siempre he defendido que de los rasgos que supone para la empresa de tener bajas, en este caso maternales, debería de correr a cargo del Estado, puesto que es de interés social, es de interés de todos, no es de que digas, es que el empresario ha contratado a esto y a esta persona y ahora tiene que correr con los gastos que genera esta baja. Entonces digo, ¿por qué tiene que correr a cargo de la empresa? Debe de ser a cargo del Estado, porque somos todos los interesados en que eso funcione de esa manera. Bueno, ¿podemos ya darle la palabra a Inés o no? Sí. Porque... Pues es que la prestación por maternidad, en realidad, cuando una mujer se coge una prestación por maternidad, su salario lo paga la Seguridad Social, no lo paga la empresa. Sí, la empresa paga... No, la empresa paga... la cuota de la Seguridad Social, pero si contrata a alguien para cubrir esa baja, tiene bonificación de las cuotas de la Seguridad Social. Esta es la ley, tiene bonificación de las cuotas de la Seguridad Social, con lo cual, en realidad, si las empresas, la cuestión es si la empresa no contrata a alguien, pero si contrata a alguien, tiene una cosa, o sea, una cosa equivale, o sea, una cosa que equilibra a la otra, no tiene pérdidas, más que la pérdida, digamos, entre comillas, de capital humano durante ese periodo. La práctica real no es esa. Y yo, como digo, estoy a salvo moralmente de hacer este vídeo porque siempre he defendido eso, he tenido mujeres en mi empresa, y me he encontrado con que las circunstancias reales no son así, aparte de que tú puedes tener unas trabajadoras especializadas en un aspecto que dices, ¿cómo sustituyo a esta persona ahora por otra? Porque están incorporadas a la dinámica de todo. ¿Cómo la sustituyo? Un problema, ¿vale? Ya resolveremos el problema. Pero si el problema se convierte también en económico, dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿cae a cargo de la empresa? ¿Por qué no somos todos los que corremos con esos gastos? Y entonces la cosa ya sería mucho más fácil de que los salarios fuesen equiparables. Y ojo, en mi empresa las mujeres cobraban lo mismo que los hombres en 17 años, lo mismo que los hombres y más, porque el encargado era una mujer. ¿Inés, quieres seguir contestando o porque no nos va a dar la charla él? ¿Cómo se resuelve de forma real eso? Yo es que ya le digo que parece que ya está resuelto, ¿eh? Sí, yo creo que ya está resuelto. Sí, parece que ya está resuelto. Otra cosa es que usted no lo haya percibido, pero parece que está resuelto. Ella lo acaba de explicar bastante claramente. En todo caso, yo también pienso que quizás, y perdone que yo interrumpa la conferenciante, no estaría mal que, ya que usted dice que es importante que la vida continúe, también los empresarios no estén interesados en que la vida continúe, porque si no, sus empresas mal se van a mantener, si no hay mujeres que puedan tener hijos. Pero yo no querría monopolizar ni yo ni usted el debate, y vamos a dar paso a otras preguntas de otras personas de la sala, ¿no? Si es que las hay. Sí. No, incómodo en absoluto, pero bueno, hay más personas que quieren intervenir. Bueno, buenas noches. Gracias a Inés por explicarnos estas cosas al decir nuestra verdad, pero como tendría que ser. Sobre todo muy importante sobre la vulnerabilidad, que es equivalente al, digamos, al sostenimiento de las personas hasta que pueda ser autónoma económicamente, más o menos ello, tienes tú, yo trato de suponer muy joven. Yo estoy asustada de todo lo que tienes, de lo que dice tu edad. Parezco más joven de lo que soy. No, bueno, hay gente muy joven, con muchísima capacidad y además muy, muy variada, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, que se hacen en espacios nórdicos, que bueno, tú no lo haces tú, pero la gente de aquí tendría que saberlo, o sea, que tiene... ¿Ustedes sí, no? Continúa. Gracias. Una de las cosas, por ejemplo, no sé exactamente quién es en el sudeste de Dinamarca, un médico dijo que la mujer tiene un año completo, que está tranquilamente, por esa vez, un año completo, con su salario al 100%, creo que era un año. Y luego no sé si hay una ley sobre hasta 3 años, pero desde hace 3 años solamente cobraban, no sé si un 50% o así. Quiero decir que se puede decir que casi se va respaldada prácticamente durante 10 años. ¿Qué pasa? Que se supone que vive con un compañero o compañera, no lo tiene nada que ver. Con lo cual hay un sostenimiento económico por la parte de la otra persona. A no ser que sea una madre monoparental, no, eso muchas veces lo que económicamente podría. ¿Qué pasa? Que cuando ya tiene 10 años y el niño o la niña, a esa edad ya pueden pagar con la guardería. Con lo cual la mujer no tiene en ningún momento que prescindir de su trabajo, puede continuar. Es decir, que va a ser una trabajadora que va a continuar continuamente trabajando. No tiene por qué renunciar a sus derechos como trabajadora o como creadora, porque puede ser una artista plástica, puede ser una investigadora, ¿verdad? No tiene por qué renunciar, porque cuando termina una cosa, ya evidentemente ahí está una guardería pagada por el Estado. Incluso luego se son guarderías que muchas de ellas forman parte de la empresa, con lo cual son los adjuntos. Quiero decir que las conciliaciones en los países nórdicos facilitan la vida y la continuidad laboral de la mujer, porque su vida laboral se interrumpe, pero no económicamente. Y esto me parece una auténtica, vamos, una ganancia tremenda. Y como respeto a la mujer, a la continuidad, a que la mujer no sea solo reproductora. Claro que somos reproductoras, sin mucha carrera de especie, evidentemente, pero sin tener por qué renunciar a sus derechos como creadora, investigadora, trabajadora, o lo que responde a la manifiesto, como que de la gana de estar. Entonces, mucha de esa situación la tiene el gobierno, evidentemente, porque hay un gobierno que no apoya, sobre todo el gobierno que hay ahora en el Estado español, un gobierno fascista y machista. Bueno, Inés. Gracias. Sí, efectivamente, los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, tienen permisos de maternidad y paternidad, permisos parentales les llaman. Normalmente ellos tienen permisos parentales que luego la pareja, o no pareja, pero si hay pareja, se puede dividir, se puede dividir. Entonces tienen una cuota que es, la coges o la dejas para los varones, la que llaman la cuota papá, ¿no? La lady cuota, que son, pues en Suecia, por ejemplo, tienen 480 días de permiso parental y 90 son solo para el padre. O sea, 3 meses son solo para el padre. Si no los toma, si no los coge, los pierden. Esos 90 días los pierde la pareja, en el cómputo general se pierden, ¿no? Es una forma como de incentivar la participación de los varones en el cuidado, ¿no? Y en la crianza temprana. Pero claro, estamos hablando de que y luego el resto de los días la pareja puede decidir dividírselos pues como les parezca, ¿no? Pero sí estamos hablando de que tanto en Suecia como en otros países nórdicos la cultura de los permisos parentales, maternos y paternos, sobre todo maternos, pero cada vez más paternos también, son permisos largos, más largos. Aquí hablamos de permisos iguales, cuando hablamos de permisos iguales e intransferibles en España, estamos hablando de 16 semanas, que es muy poco. Incluso si sumas 16 y 16, contando que el padre y la madre no se los tomaran a la vez, que también es un poco raro, porque probablemente por lo menos el primer mes lo tomarían a la vez, pero llegarías, o sea, podrías llegar a que el bebé tuviera 5 meses o 6 meses, pero estamos hablando de que eso en comparación con los países nórdicos, allí está mejor visto que los niños y las niñas tienen que estar principalmente cuidados por las familias, en el entorno familiar, hasta que son un poquito más maduritos, ¿no? Pues hasta que tienen el año o los 2 años, ¿no? Y eso, curiosamente, en España, en las encuestas del CIS dicen que la mayoría de gente, y esto no hay diferencias por clase social, la mayoría de gente, ni hombres ni mujeres, no hay diferencias de género ni de clase social, la mayoría de gente piensa que los niños y niñas entre 0 y 3 deberían estar principalmente cuidados en el entorno familiar. Lo que no quiere decir, o sea, como que el papel principal tendría que ser la familia. Lo que no quiere decir que esa gente esté diciendo que no quiere guarderías, sino simplemente como que principalmente el entorno principal no debería ser pues una escuela infantil o tal, sino más bien que las familias tuvieran más tiempo para estar con los pequeños de 0 a 3, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que ahí hay un deseo social insatisfecho, que no... Y en los países nórdicos han sido capaces de, a la vez que promocionan, digamos, la igualdad de género, que es el gran, también es un poco de lo que estaba hablando aquí, el reto de promocionar la igualdad de género, pero también pensar en los derechos, o sea, en los derechos e intereses de los niños, las niñas, las personas dependientes, con dónde van a estar mejor cuidados, como que tienen derecho a estar con sus padres y con sus madres, que las personas mayores tienen derecho a vivir en sus casas mientras quieran y sean capaces y tienen derecho a que algún familiar o algún amigo pueda tener una prestación para cuidarles o que ellos puedan tener una prestación económica para contratar a alguien. O sea, como que muchas veces en los debates de cuidados, al centrarlo tanto en la igualdad de género, que por supuesto es una dimensión muy importante, pero al centrarlo tanto en eso nos olvidamos que hay intereses y objetivos diferentes y que a veces pueden ir de la mano, pero a veces no tienen por qué ir de la mano, ¿no? Y en los países nórdicos han sido capaces de promocionar bastante el objetivo de la igualdad de género, pero salvaguardando, digamos, el bienestar durante unos años de los niños y niñas y promocionando, digamos, la autonomía de los mayores, que tienen muy desarrollados los servicios de asistencia domiciliaria en los países nórdicos. O sea, que hay ahí, o sea, que hay que, cuando hablamos de hacer política de cuidados, pues hay que ver qué objetivo, que hay diferentes objetivos, que hay diferentes intereses, porque puede haber, están los intereses de las que proveen, porque somos mayoritariamente las mujeres, pero de quienes proveen los cuidados, están los intereses de quienes mayoritariamente reciben los cuidados y que muchas veces no tienen por qué ir de la mano, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Sí. Yo creo que mientras la sociedad, que hay veces empresarios, gobiernos y demás, no tengan claro y no prioricen lo importante que es la primera etapa de formación del sujeto. Mire, le están pasando un micrófono. Bueno, lo estoy viendo. Mientras no tengan claro la importancia que tiene la formación de un sujeto en los primeros años de la vida, creo que no hay nada que hacer. Los países nórdicos se dieron cuenta que hay que estar cerca de los padres en esta primera etapa de la vida, que es cuando se forma prácticamente la personalidad. Entonces, aquí en España, en el momento, ni idea. Los países nórdicos sí, porque lógicamente no hay que limitar la vida laboral, por supuesto, pero tiene que haber una flexibilidad total. Y el empresario no está de acuerdo, el gobierno no está de acuerdo y el gobierno, lógicamente, le interesa que los niños estén como están. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, pensar lo importante que son esos vínculos que se forman en esas primeras etapas de la vida y son muy determinantes a lo largo de la vida adulta. Y eso no se está contando con ello en absoluto. La flexibilidad tiene que ser total y absoluta en esa primera etapa. Hasta que empiezan, ya ves que en Finlandia ahora están empezando a los 7 o 8 años. Se dieron cuenta de que es muy importante esa primera etapa estar con los padres. Es muy importante. Sin renunciar a la vida laboral. Tiene que tener su sueldo y tiene que tener todo cubierto, lógicamente. Entonces, yo creo que hasta que no se logre eso, ni en España ni en México estamos muy lejos, porque todavía ningún gobierno ha puesto el primer pilar de un cambio de educación. Todavía ninguno lo ha puesto, a nuestro pesar. No. Gracias. No, era un... Sí, una reflexión, sí. Sí, sí, por eso que digo que lo que dices es que... Lo que estabas planteando es precisamente lo que estábamos hablando de cómo, pues bueno, que hay que pensar también en el bienestar de la infancia temprana, ¿no? Y en sus derechos. Y cuando decimos tener tiempo para cuidar, es también porque estamos pensando en los niños y niñas, o porque estamos pensando en las personas con dependencia o las personas con discapacidad, estamos pensando en ellos, cuando va a decir tenemos tiempo para cuidar y tenemos que tenerlo. O sea, no solo tenemos que estar disponibles siempre para el mercado de trabajo y estar siempre. Por supuesto que cuidar no nos puede quitarnos el derecho de poder también trabajar, ¿no? Pero no hay que perder de vista que no se pueden las dos cosas. Cuando tienes no se puede atender y promover el bienestar de los niños con unos padres que están como locos trabajando 8 horas y está todo el mundo agotado, los niños con jornadas que son más largas que las nuestras. No es sostenible eso. En cambio, hacemos como que lo fuera e incluso pedimos medidas para reforzar más esa insostenibilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en medidas que sean más amables y más sostenibles con la vida y más flexibles, porque al final, pues eso, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendría de malo que pasáramos un año o dos fuera del mercado laboral? Hombres y mujeres, ¿eh? No solo mujeres. ¿Por qué tendría de malo tener vidas mucho más flexibles y una relación con el trabajo? Parece que, o sea, ahora lo que tiene de malo es que solo lo hacen las mujeres. Hombre, el sistema capitalista es muy listo, está todo muy planeado, muy pensado, o sea, es muy inteligente, siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, el sistema le va de maravilla. De maravilla. O sea, que de momento, cambia las cosas. Que pasan, que están todo el tiempo, o sea, que hacen desde continuo del índice de demográfico. Vamos a ver, la puñetera contradicción, un momento. ¿Cómo van a tener hijos ellos? ¿Cómo van a tener hijos ellos? Si están en una situación insostenible, lo que tú decías, en cuanto decís a Marta, de elección, imposible, ¿cómo vamos a tener? Entonces vamos a tener que pagar, o tienes que esclavizar, yo por ejemplo, que voy a por mi edad, bueno, pues voy a cursos de actividades, concretamente uno, porque hemos tenido un día, que bueno, pues a una actividad con una facilidad, pregunto al otro, ¿de dónde está el otro? Bueno, creo que se llama como yo, Elena. O, no, como que tiene que cuidar al nieto, al nieto. O sea, ahora tenemos la cangura, la cangura, el abuelo, la abuela, que vamos a ver, que también tiene sus derechos. Que va a estar siendo trabajo, siempre estuvo trabajando, y se va a ir a una actividad que se relaja, que lo pasa bien, a una excursión, no puede con 70 y muchos años, porque tiene que estar todavía corriendo delante, que los que tienen un carácter determinado, físicamente, esa persona, esa señora, ese señor, y más ella que no está físicamente a veces en condiciones de correr detrás de un crío de un año de 2 años, porque no lo está. No solamente se perjudica emocionalmente porque no puede acudir a determinadas actividades, sino que físicamente acaba mal. ¿Y qué tiene la problema siempre lo mismo? ¿Queréis más hijos? O sea, ¿queréis que no sé, que, o sea, que el nivel democrático no mengue, no se reduzca? Muy bien, poner medios, ¿eh? Poner medios. ¿Cuáles son los medios? El dinero. ¿Y dónde está el dinero? Pues en una reducción de los sueldos de los ministros. Y de todo el mundo, claro. No es que no haya dinero, claro que hay dinero. Lo que no hay es una estrategia política decente en favor de la maternidad. Eso es lo que falla. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, o si tú, Inés, no quieres añadir algo para acabar. Cerramos ahí. Para solo un comentario para comentarte lo que estabas diciendo sobre los mayores, es que además asumimos, hay un chiste así en los estudios de estado del bienestar, ¿no? Y cuando entre la gente que estudia estado del bienestar que dice el estado del bienestar son los abuelos. Pues en España, en Italia, en Grecia, el estado del bienestar son los abuelos. El estado del bienestar para, en este sentido, para los niños, para los cuidados, ¿no? Pero es que además damos por hecho, como que exactamente, damos por hecho que los abuelos o las abuelas van a suplir las carencias de nuestro estado del bienestar, cuando luego hay el dato de que el 21% de los mayores de 65 años necesitan ayuda para alguna... para realizar alguna tarea cotidiana de la vida. O sea, que estamos, pues, es decir, que no son quizás las personas a las que les toca tener el principal protagonismo de los cuidados de niños y niñas pequeñas, como decías. Bueno, pues muchas gracias a Inés y gracias. Recordaros que mañana a las 7:30 también aquí hay una conferencia que se titula Las olvidadas de la República, que la da Esperanza Negoroles y bueno, que aquí os esperamos también.